voy a mandar, te voy a mandar. Una plumita lechuza te va a gustar, que te va a gustar. Para salir a volar. Buenas tardes a todos y todas. Estamos acá con el Ovillo de Colores. Y bueno, qué lindo día, ¿no? Muy buenas, ¿cómo estás, Inti? Muy bien, ¿vos? Bien, Dani, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, muy contenta. Programa 91 del Ovillo de Colores. ¿Qué les parece? Nos falta todavía para el 100, ¿no? A mitad de noviembre sería el 100. Fue casi un ole terrible. El casi 100. El casi 100. Estamos en una tarde tibiecita, terminando el invierno, esperando que los fríos se hayan ido, por lo menos por un tiempo. Y compartiendo esta tarde aquí en Radionauta. El Ovillo es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westerge, de aquí, del Centro Cultural y Social Olga Vásquez, que estamos transmitiendo siempre los días jueves de 6 a 7 de la tarde. Tenemos música, tenemos muchas novedades, muchas cosas para contar. Acá compartimos cosas de la Biblia, pero también algunas otras cositas. Uh-huh. Y hay un teléfono que nunca compartimos, ¿no? Viste, decíamos hoy fuera del aire que el teléfono de la radio hace rato que no lo damos, el 451-6917, para que se comuniquen. Y también tenemos un número de WhatsApp, que es el 1567-05190. Que es para que nos manden algún mensaje si tienen ganas de comunicarse. Pueden mandar fotos también, que por ahí se pueden subir a la página de Facebook o Instagram. Uh-huh. O algún audio que nos puede llegar a gustar tanto que lo ponemos en la radio. Y seguro nos va a encantar. Sí, y tenemos el Facebook también, ¿no? Sí, el Facebook, está el Facebook de Radionauta y el Facebook de Ovillo de Colores, que tenemos un perfil y una página. Estamos tratando de activar la página, así que si le pueden poner me gusta, eso sería genial. No estamos solos ni solas, nosotros tres estamos acompañados por dos operadoras de lujo, se puede decir. Luciana, que es la mamá de Juana, que es su acompañante, que tiene un año. Creo que es la integrante más joven de esta radio, por ahora. Y Luciana, como en muchos programas, ha estado en la operación y está. Así que ella es parte de aquí del colectivo, de la radio, y bueno, nos pone muy contentos que esté con nosotros. Y contarles que decíamos recién de la buena música, vamos a compartir a Hugo Figueras. Vieron que empezamos siempre para los más chiquitos y chiquitas, así que vamos a compartir ahora al gran Hugo Figueras haciendo de las suyas aquí en el Ovillo de Colores. ¡Hey, chicos, escuchen! ¿Saben una cosa? Este tren está lleno, lleno de sorpresas. Sí, hay canciones, cuentos, adivinanzas, personajes de fantasía y un montón de cosas más. ¡Vamos, vamos! Un tren con vagones de colores te lleva a pasear. Un tren con vagones de colores te invita a soñar. Y este tren sale todas las mañanas desde un lugar único, mágico y maravilloso, que queda justito acá, en este momento. Y es por eso que... El Ovillo de Colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Seguimos en el Ovillo con muchas cosas para contarles hoy. hicimos un cronograma, nos estamos organizando, Dani. Los planetas se organizan a veces y nos sale todo bien. Es que estamos en la época de Virgo. Virgo es muy organizarse, ¿no? Es muy organizarse. Sí, es muy organizarse, es cierto. Mi mamá me decía que tenía que organizarme. Sí. Yo le decía que la segunda ley de la termodinámica decimos que para hacerle siempre más fácil a ustedes, a los chicos y a las chicas, las cosas más, nuestro lenguaje, pero hablarle que el universo también se expande y también está desorganizado, y eso también significa la creación. Para quienes, o sea, obviamente no queremos bajar línea de nada, pero yo sí creo un poco en la astrología y digo que dicen que hay Virgos, que son los que nacen en esta época, este mes, ¿no? En realidad tienen que lidiar con el caos y por eso son tan de organizarse, porque tienen mucho más presente el caos y eso les causa mucha angustia, entonces empiezan a organizarse. ¿Y la astrología tiene algo que ver con la producción, con la huerta o no? Sí, tiene mucho que ver. La astrología en realidad es todos los planetas que nos rodean, ¿no? Ajá. Y así como nos influye la luna, el sol, nos influyen también todos los otros planetas. Y hoy vamos a aprender un poco de eso, ¿no? Hoy vamos a aprender un poco de eso. ¡Dios! Sí, qué entusiasmo, ¿no? ¡Qué increíble! Veía en un documental que la luna tiene que ver con la creación de la luna tiene que ver con la creación de la Tierra, ¿no? Con un pedacito de la Tierra. Eso habías hablado. Es como que sin la Luna no existiría la vida en el planeta Tierra, algo así. Es que está muy conectada también con todo lo que es el agua de nuestro planeta. Entonces, rige todos los movimientos, tanto de la Tierra como en nosotros, porque si influye en el agua, nosotros somos un 70-80% de agua, o sea que también nos influye en nosotros. Bien. ¿Conociste gente de otro planeta? Sí, tengo gente de otro planeta, conozco gente de otro planeta. ¿Vos sin ti? Muchos extraterrestres dando vueltas. Bueno, yo creo que yo soy un extraterrestre. Esa que conozco una. Bien, contarle, chicas y chicos, que nos están escuchando tal vez por internet, por también en otras provincias o en otras partes del mundo, que vivimos en una ciudad que tiene un planetario y también tiene un observatorio astronómico, por lo cual podemos asomarnos quienes nos acercamos allá. Es un trabajito, ir algunas tardecitas, tarde-noches de los viernes, que es donde se ve en el telescopio, poder observar algunos planetas siempre y cuando no esté nublado, no esté tormentoso. Y también hay como un espectáculo que se presenta, que se llama Belisario, que se presenta en el planetario, que se puede ir los días sábados con entrada gratuita, que fuimos hace poco las distintas biblios. Así que podemos ahí asomarnos al universo. Sí, muy hermoso. El observatorio, aparte, tiene toda su magia de entre viejo y nuevo y estrellas, que lo recomiendo mucho. Muchas cosas para recomendar, y decidimos que este fin de semana no es un fin de semana cualquiera acá para el Olga ni tampoco para la ciudad, porque se va a realizar la Feria del Libro Independiente y Autogestionado. ¡Fua! Suena bárbaro y podemos contar a los chicos y las chicas qué es, ¿no? La FLIA. Uh-huh. FLIA es como la familia, ¿no? Familia elegida. No, nada que ver, pero bueno, estoy inventando al aire, porque bueno, el aire da eso. No, sí, es como, es todo un evento, ¿no? Muy como de todo el día hasta la noche, libros autogestionados, como nada, eso, editados por pequeñas editoriales autogestionadas, de todo hay un poco en realidad, porque también hay comida, bebida, bandas. ¿Y qué es esa palabra autogestionado? Contanos. Es un poco hacerlo vos mismo, ¿no? Uh-huh. Poder, cuando te autogestionás, significa también que vos, por ejemplo, cuando hablamos de la comida que hacemos en nuestras huertas, también es autogestionada, uh-huh. Comida autogestionada. Cuando haces tu librito, es cuando lo haces vos misma o vos mismo, uh-huh. O en colectivo. Uh-huh. Entonces es una forma como de auto hacerse las cosas, uh-huh. Sin depender tanto de lo que se vende, se compra. Editoriales independientes, revistas, fanzines, productos también, artesanales, ropa, un poco de comida, bebida, un montón de cosas, que es la excusa para reunirse, una FLIA que va a durar el sábado y el domingo, y que va a ser desde las 12 hasta las 12 de la noche también. Va a ser acá en la calle 60. Nuestra biblia va a estar abierta también desde las 12, va a estar abierta al público. Ese horario es el horario de los jóvenes, más o menos hasta las 2 de la tarde, pero ya va a estar Ceci con una propuesta también para que chicas y chicos puedan acercarse por la información de la Biblia y también para acercarse a los libros. Así que un desafío grande, una movida que quedamos planchados, quedamos cansaditos después de participar en las FLIA, sea acá o en otras partes, porque es ponerle mucha energía, mucha expectativa, hablar con mucha gente, contarles muchas cosas, encontrarnos con personas que las ves solamente en la FLIA. Y con un espacio especial entonces para los más chiquitos, que va a ser nuestra Biblia, y también seguramente con ofertas y propuestas para que los chicos y chicas puedan acceder también a libros de manera, como decías vos, Cinti, autogestionada y accesible, para que también los pibes y las pibas tengan un lugar. Muchas veces hay libros que son más difíciles de conseguir en librerías comunes. Y pelis también, ¿no? Y pelis también, que son elegidas por personas porque saben que son como una herramienta cultural importante, hechas muchas veces a mano y a precios mucho más accesibles que en una librería común. Así que re vale la pena. Sí, yo quiero destacar también el hecho de a la hora de comprar, digamos, elegir también a quién uno compra. Y lo que trae la FLIA es un montón de propuestas de gente que autogestiona, o sea, que fabrica sus cosas, y no recaer siempre en comprar cosas en el mercado, digamos, sino que ir a alguien que lo hace artesanal y que tiene toda la energía y que cada cosa no es igual a la otra. Y bueno, valorar eso también de la FLIA. Bueno, después la pregunta es que si haces un librito artesanal, después te da cosa venderlo, ¿no? Como que te dan ganas de quedártelo. ¿Te pasó alguna vez? Sí, igual muchas veces yo que hago libritos termino regalándole, como que es un lindo regalo para mí. Mucho, siempre regalas estampado, sí. Siempre anda regalando ella un montón de cosas. ¿Vos también producís tus propios libritos así? Yo produzco medicina. Yo hago ungüentos, cremitas, esas más para ese lado, digamos. Que bruja, brujita. También de voy a cosas estar en la FLIA. Sí, ahí. Bueno, también, sí. Qué bueno. Bueno, la propuesta está hecha entonces, repetimos, el sábado y el domingo. Si llueve y está feo, vamos a estar acá adentro, en el Olga. Claro, eso es lo bueno, es que hay acá, en diferencia a otros momentos, hay techo, que por ahí en una plaza no tanto. Y lo que quería recalcar lo que dice Dani, que es que lo que a mí me parece re interesante de la FLIA es que también hay gente que está produciendo conocimientos de este tipo, como de plantas medicinales, que por ahí en otros lugares no conseguís. Yo he conseguido libros hechos autogestionados sobre las cualidades de las plantas, que en otros lugares no es que vas a un Jenny's y conseguís un libro así. Sí, medicina natural, sí, medicina natural, un montón de cosas que se abordan que a veces no las ves en las librerías conocimientos comerciales. Claro, más ancestrales, más familiares, tradiciones orales, así. Pueblos originarios, decíamos también pelis que a veces no están tampoco en los mercados, no se ven en el cine. Nos podemos acceder a otros mundos, así que bienvenida a la FLIA acá en el Olga Vázquez. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Continuamos en el ovillo. Comentarles que, bueno, esto de hacer un poco de vida natural, de comer menos harinas y eso también hace a la salud. Contarles que el día 11, que fue el día de maestros y maestras, acá en el Olga hicimos un mercado donde los productores, productoras que habitualmente están los lunes, que la Biblia participa también de ese mercado, hicimos una feria ampliada un mercado ampliado donde hubo artesanías, donde hubo productos naturales, donde estuvo Ceci también con sus producciones que hacen también a la salud. Y hicimos un pequeño espacio de la Biblia, donde hicimos un taller de títeres y también una juegoteca. Salió muy lindo, vino mucha gente, el día fue espantosamente feo, vieron que el fin de semana estuvo horrible, pero tuvimos mucho público y salió muy bonita el mercado, este mercado ampliado. Y por otro lado tenemos septiembre no es un mes cualquiera en la ciudad. Tenemos dos fechas muy importantes que hacen a que a la memoria de la ciudad. Una es la Noche de los Lápices, que se va a marchar el día viernes, y la otra es el aniversario de la desaparición forzada de Jorge Julio López, que va a ser el lunes 18. Así que ahí vamos a estar también acompañando. Y bueno, por este tema de las fechas por la memoria está el Teatro por la Identidad ahora, que está en muchos espacios de La Plata, muchas salas de teatro, en La Grieta, el Coliseo Podestá, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se puede ver en la página, buscan por Facebook, Google, no sé lo que sea, el Teatro por la Identidad, y van a encontrar muchísimas salas, muchísimos horarios, muchísimas propuestas, muy recomendadas. Ayer se lanzó, hoy es mañana, creo que el domingo también, no estoy segura, sí, viernes, sábado y jueves, bueno, perdón, no me acuerdo bien las fechas, pero es hoy seguro, mañana también y sábado también. Bien. El domingo no me estoy segura. Hace pocos años está siendo acá en La Plata y es un ciclo histórico que organiza Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas también tiene una sede acá en La Plata. Tenemos bastante material de Abuelas, algunos hemos ido a buscar Inti juntos. Sí, ¿te acordás? Sí. Y de alguna manera, es un esfuerzo de la organización, de Abuelas, y también de los actores, las actrices que le ponen, y los dramaturgos que le ponen pilas, los técnicos y tanta gente, para que este ciclo trate de recuperar la memoria y a su vez de un poco hacer visible que hay 400 jóvenes que están desaparecidos vivos en nuestro país. Sí, por los nietos, y también la apertura ayer dejaron fotos de Santiago Maldonado en todos los asientos, como para que también generar parte de la ley, las leyes que tienen que ver con la trabaja en la identidad, tienen que ver con que el derecho también es de seguir buscando, de seguir reclamando la aparición con vida. Uh-huh. Esa es parte de la ley, de que no se puede hablar de otra cosa, tiene que ser siempre la aparición con vida. Cuando no se habla de dónde está el paradero de la persona, siempre es parte del derecho, de nuestros derechos humanos, también eso, como reclamar la vida, la persona que aparezca con vida. Y bueno, reclamando la aparición con vida también de los jóvenes, los niños que se fueron, que los secuestraron en el año 1976, fueron más que una noche y fueron más que los que a veces aparecieron en la película, sino que un conjunto de estudiantes que estaban movilizados no solamente por el boleto, sino por otros derechos de jóvenes en ese momento, en un momento muy complejo y difícil, en el comienzo de la dictadura, en el año 76, en septiembre del 76. Y contarles que hay varios sobrevivientes, no solamente está Pablo Díaz, que también siguen dando testimonio y siguen dando lucha y siguen caminando reclamando la aparición con vida, no solamente de los jóvenes del año 76, sino también de Jorge Julio López, que fue querellante y que también fue testigo de lo que fue el genocidio en nuestro país, puntualmente acá en La Plata y puntualmente en centros clandestinos de detención. Él, al ser querellante, al ser testigo, en aquel momento Checolás, que hoy está preso por delitos de lesa humanidad, junto con su banda, con su patota, seguramente con la complicidad también de ciertos sectores del Estado, hacen que desapareciera por segunda vez, y hoy seguimos reclamando entonces como vecinos, como organizaciones, la aparición con vida entonces de Jorge Julio López. Mucho entonces para andar, para caminar, para recordar, para encontrarnos, para decir, para hacer. Para pensar, sí, en ciertas ciudades, en La Plata, en Capital, hay baldosas también que muestran espacios, lugares, para que no se pierda la memoria. Han recompuesto el mural de Jorge Julio López ahí en la universidad, estuvimos viendo información, y también hay otros murales que están reclamando por Santiago Maldonado, también por López en otras partes, en Los Hornos hay otros murales. O sea, el arte también acompañando esta lucha. Sí, tal cual. Bueno, seguimos con la buena musiquita del Ovillo de Colores. Allí vamos. Todas las mañanas voy a mi jardín.

Feria del Libro Independiente y Autogestiva. La cultura es de los pueblos. Por la expropiación del Olga Vázquez y de todos los espacios recuperados. No a la privatización del espacio público. No a la clausura de los centros culturales. Sábado 16 y domingo 17 de septiembre desde el mediodía. En 60 entre 10 y 11. Programación y novedades en nuestra página. Flia La Plata. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Seguimos en El Ovillo. Ahora es un momento muy especial del programa de hoy porque vamos a hablar de lo que hace a la vida. Decíamos que tiene mucho que ver la vida de este planeta con la luna y tenemos mucho para contarles. ¿Qué te parece, Dani? Sí, hay bastante para hablar sobre eso. Bueno, siempre relacionado con el cultivo, ¿no? Con las plantas. Esto que hablábamos de que la luna rige las aguas, rige nuestras aguas, y también la de las plantas. Entonces tenemos diferentes... Hay un ciclo del agua dentro de la planta según la luna, justamente. Cuando decís nuestras aguas, es también nuestra sangre, tiene que ver, ¿no? Claro, sí, sería lo que forma nuestras aguas, digo. Bueno, con el tema de las plantas, tenemos entonces, podemos arrancar desde luna llena. La luna llena, esto que hablaba Inti, es como bastante más extrovertida, es como cuando la luna está llena, está completa y está como al exterior, digamos, se ve, nosotros la vemos. Lo mismo pasa con las plantas. En las plantas, todo lo que es agua, líquidos, propiedades, están para afuera. Todo lo que vemos. O sea, cuando está la luna llena estamos al mango. Exactamente, estamos a full. Cuando los lobos hacen ¡oh! Por ponerle un nombre científico. Tal cual, tal cual. Y bueno, y las plantas también están al mango. Entonces está bueno, es una buena época para cosechar todo lo que sea de hoja. Sí. Todo lo que sea de la parte que se ve de la planta. Así como la luna se ve, las propiedades van a estar en la parte de la planta que se ve. Todo lo que viene a ser entonces radicheta, rúcula, todo lo que viene a ser acelga, espinaca. Exactamente. Todo lo que es verdura de hoja. Todo lo que es verdura de hoja, y en el caso de las aromáticas también es un buen momento. Romero, orégano, cedrón, todo lo que sea cosechar de hoja va a tener más propiedades que en otro momento, en otro ciclo, digamos. Después de esta luna pasamos a la luna menguante, que sería cuando la luna empieza a irse a nueva, digamos, a ponerse oscura. Bien, sería menguante cuando está iluminada a la derecha o a la izquierda. Menguante sería cuando está iluminada a la derecha. A la derecha, bien. Sí, o sea, yo siempre lo asocio con esto, mira, te voy a hacer una regla mnemotécnica. Cuando está a la izquierda tiene forma de C y está creciendo. Creciendo, sí. Ahí va, y cuando está a la derecha tiene forma de D y está decreciendo. Listo, no me olvido más. Ya está, se quedó grabado así para siempre. ¿Y la luna nueva, cómo hacemos para percibirla si no se ve? ¿Y por qué no se ve? Porque no está. Sabemos que es luna nueva porque salimos y no hay luna. Bueno, eso es mi forma científica de explicarte. Está bien. La luna nueva. Pero bueno, camino a la luna nueva, en esta luna menguante, luna decreciente, todos los líquidos de la planta entonces empiezan a irse para abajo. Bien. bueno, no es un momento bueno para cosechar, pero sí se empieza a tornar un momento bueno para podar, porque claro, la energía de la planta se la está como guardando, digamos, se está uh-huh. metiendo para adentro. Bien. De hecho, la luna nueva también es un buen momento para podar, es un buen momento para cosechar raíces, todo lo que sea remolacha, rabanito, papa, todo lo que esté por debajo de la tierra va a ser el momento de la luna nueva para cosecharlo. Bueno, y después llenando el círculo que falta, digamos, en la luna cuando está creciendo, vuelven todos los líquidos, todos los fluidos para la parte externa. Bien. Eso sería más o menos el cuento de qué pasa con la luna y las plantas. O sea que estar atento a todo cómo es la dinámica de la luna y estar atentas a lo que significa la cosecha, la poda. Lo que significa también, veía en un material que me llegó a mis manos al principio de año, que también otros astros, pero me pareció muy engorroso todo lo que tiene que ver las influencias de Mercurio, de Marte, para las cosechas y siembras. Hay mucha información. Está el calendario biodinámico, si a alguien le interesa buscar información, pone calendario biodinámico en internet, le va a salir, año a año sacan todo lo que va a pasar con los astros, esto que hablaba Edu, y ahí hay como una introducción en donde te vas más informado, digamos. Yo creo que hay momentos puntuales que está bueno tener en cuenta, luna nueva, luna llena y todo lo que es eclipses, y eso influyen mucho en... Bien, hablábamos de todo lo que significa ponerle cabeza a la huerta y ahora te vamos a hacer algunas preguntas que lo hicimos la vez pasada de qué se puede sembrar en esta época, ¿no? Bien, esta época es la más divertida porque vienen los colores, así que tenemos todo lo que es tomate, uh-huh. importante, tomate platense, uh-huh. acá tenemos un tomate que es de nuestra región, uh-huh. Es más grande, más rojo, sabroso, resiste a más plagas, así que a mí me gusta mucho. No sé si se nota. tiene como más forma, ¿no? Porque no es la forma del tomate de supermercado que es insulso, es una forma más como festoneada, ¿no? Se dice así. Como sí, que como costillas tiene. Ondulada, ¿no? Sí, muy lindo. Y rojo, uh-huh. sabroso. Siempre es lindo tener un tomate platense. Después tenemos esa época de berenjenas, uh-huh. esa época de morrones. Uh-huh. Bueno, como siempre vamos a tener todo lo que sea selga, espinaca, de hoja, uh-huh. que está lechugas. Todo el año. Sí, lechugas, maíz, se viene el maíz. Sí, que también va a ser la cosecha, ponele, si sembramos ahora, va a ser por febrero, marzo, ¿no? Tiene su tiempo el maíz. Sí, tiene su tiempo, lleva su tiempo que la mazorca esté bastante gordita, digamos. Viste que hay muchas familias que vienen del norte y de Bolivia, que a veces van a sus pagos o a veces traen también varios granos de otras variedades de maíz, incluso el maíz negro, marroncitos, y también he visto acá en las huertas. Sí, la verdad que la riqueza, la variedad que existe de maíz es... casi que infinita, te diría, porque es el lugar de donde nace, digamos, uh-huh. estamos en la zona del maíz. Y en el norte se valora muchísimo todo lo que es papa y maíz. Hay muchas variedades, tenés el negro, moteado, hay unos más gordos. Mirá. Exacto. Al igual que los porotos, ¿no? Que después podemos hablar de esa asociación donde los porotos pueden ir creciendo al ladito del maíz e ir trepando, ¿no? Claro, porque uno puede ir jugando. Esto que hablábamos de la huerta orgánica, también hay cosas que tiene de diferente de una huerta común, que uno asocia diferentes plantas. No pone en un mismo lugar todo tomate, todo. Los monocultivos en realidad, digamos que las plantas entre sí se ayudan. Cuanto más tengas mezclado, uno... utilizan diferentes nutrientes de la tierra y a su vez se ayudan con las plantas. Y podemos poner maíz, que crece bien larguito, alto, y el poroto como si fuese rodeándolo como un tutor, digamos. Claro. va creciendo. Y en el medio, bueno, ahí también cerquita, el zapallo, ¿no? El zapallo. Oh, ya tenemos el locro. Qué rico, ¿no? Zapallo, poroto, maíz, tenemos todo, casi todo. Eso ya sería comida de invierno. Decimos que con todo lo que estabas contando, las ensaladas también en las pequeñas huertas, generalmente quien tiene una huerta familiar va apoyándose de esa huerta para ir haciendo la comida de todos los días. Y decíamos siempre que es divertido ir creando nuevas ensaladas. Y la otra vez habías dicho como una ensalada favorita, pero no me la acuerdo. La mía es zanahoria ralladita, cubito de tomate, cebollita, la rehogo un poquito antes en agua. Y eso es fabuloso para mí. Simple. ¿Y la ensalada favorita tuya, Inti? Esta es un tema recurrente, Eduardo. Yo voy cambiando, te digo la verdad. Voy cambiando de favoritos porque también, no sé, me van cambiando los gustos. Actualmente tengo chucrut hecho a mano en casa. Ajá. Y es algo que es como una ensaladita, de hecho. Ah, ¿nos podés pasar la receta del chucrut? Es muy fácil. Es cortás muy finito el repollo y le pones como una sal tipo de marina o lo que puedas. Y lo tenés que amasar hasta que salga agua, agüita del repollo. Y es esa agua del repollo la que se usa para que se fermente. Y la dejás tenés que empujarlo hasta que quede abajo del agua, dentro de un frasco, del agua misma del repollo. Y la podés cubrir con un par de hojas de afuera del repollo para que quede bien bajo del agua. Y lo dejás 2 o 3 días. O sea, si una vez que tenés un poco de práctica, puedes dejarlo más. Las primeras veces está bueno dejarlo 2 o 3 días para que no se pase, para que no le crezca nada. Igual no le tiene por qué crecer nada porque el repollo, como vegetal así, tiene probióticos que le crecen naturales. Entonces lo que se fermenta son ese repollo con sus propias bacterias, que son buenas, que vienen adentro de las hojitas. O sea, yo mucho de eso... Todo lo que ayuda a la digestión. Sí, es muy bueno porque... lo que hacen las bacterias buenas, que es lo que mismo que viene en el yogur, etcétera, pero esto es más natural, o sea, en el sentido que no es pasteurizado ni nada, es como que está todo ahí, ayuda a digerir las comidas más fácil. Lo que nos pasa cuando comemos mucha comida como procesada de supermercado es que ya no tenemos tantas bacterias buenas en nuestros intestinos para digerir bien la comida y sacarle todos los nutrientes que necesitamos. Entonces lo que hace esto es como ayudar a nuestra flora intestinal para que podamos digerir mejor y sacarle más provecho a la comida. Bien, sí. Entonces de pronto se viene el libro entonces de Dani. Acá lunas con Inti. Nutrientes con el Inti. Lunas, nutrientes y qué más, ¿cómo le ponemos al título? Y otros yuyos. Para que pueda entrar todo en el libro que pueda llegar a salir 500 de la mixtura. Páginas. ¿Qué les parece? Autogestionado y lo compras en las clías. Bien, seguimos entonces con la buena música acá en El Ovillo. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Y montañas recorrer. enorme playa Earth es increíble. ¡Súbete, súbete! Ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Lu, nuestra productora está acá en todo, con la hija, cuidándola mientras maneja todas las máquinas. Una mamacha de 10 manos, muy bien. Sí. Bueno, Eduardo, ¿qué decís? ¿Hacemos un libro juntos todos? Y sí, ya está la idea propuesta y me parece que es cuestión de empezar a escribir. Me parece que estamos listos para con un montón de material, ya tenemos todo. Creo que estamos listos para hacer una edición, una tira. Hablando de producciones, hoy en el programa, en el noticiero, en el programa de la mañana, de Mañana es Mejor, salió Nahuel de la Unión de Trabajadores de la Tierra, un compañero que hizo mención de una decisión del gobierno nacional, del Ministerio de Agroindustrias, donde propone que se les va a prestar asistencia técnica a todos los productores y productoras que sean argentinos. Se le está sacando a los que no son argentinos básicamente también, ¿no? El subsidio. Yo estaba leyendo eso, que se están sacando. Yo me acuerdo que me contaron, básicamente para fomentar la producción de los pequeños productores, es necesario un subsidio o algún tipo de subsidios, porque si no, la competencia con los grandes productores es muy difícil. Uh-huh. Entonces, si vos le sacás ese subsidio, y eso fomenta la producción de un montón de diferentes cosas que no son el monocultivo, que no son el agrotóxico. Claro, la agricultura familiar, ¿no? Claro, todo lo que es la diversidad también, fomenta la diversidad. Y decía hoy que es la forma que el Estado explícitamente, o sea, que lo, por escrito pone que no quiere a los hermanos bolivianos, ni paraguayos, ni peruanos que vienen a trabajar la tierra acá al país. Ah, yo me puse a pensar a la familia boliviana que vive a la vuelta de mi casa, que tiene una verdulería y bueno, nada, como que ellos también tienen su familia productora. Y como, no sé, como que uno también le toca de cerca porque tiene gente querida cerca y bueno, nada. Además de que más socialmente también nos afecta a todos. Yo creo que lo importante es empezar a plantearnos también nosotros, ¿no? Porque son las personas que cultivan la comida que todos comemos. Sí. Entonces, bueno, nosotros también somos la sociedad y está bueno como, bueno, compartirlo, visibilizarlo y darnos cuenta entre todos para cambiar. Podemos hacer algo, no es solamente algo totalmente, no es cuestión de saberlo y nada más, sino que cuanto más sabemos, más podemos hacer al respecto. Seguramente va a dar marcha atrás porque es inconstitucional, porque es, no, recordemos que la Constitución invita a aquellos hermanos y hermanas de otras partes del mundo que tengan buena voluntad de habitar este suelo, etcétera, etcétera. No me lo acuerdo de memoria ese párrafo. Casi. Casi, pero sí, ya hay presentaciones hechas ante el INADI y seguramente el Congreso dará cuenta de esto. Y también, como vimos con la expropiación de Olga, cuando se junta gente se pueden lograr cosas, ¿no? Uh-huh. Como esta cuestión de la movida que se hizo en estos días para presentar antes de diputados la ley de expropiación, uh-huh. La prórroga. Uh-huh. Ay, siento que hablamos de cosas muy técnicas y legales, ¿no? Cuando en realidad... ¿Qué algo sigue pero... siendo entonces autogestionado sería, ¿no? Sí, en realidad creo que cuanta más gente sabe, más podemos hacer móvil. La idea es que somos personas que... Una sociedad que está informada puede actuar también, ¿no? Sí, pero esto va también de la mano de recortes en el Ministerio de Ciencias, va de la mano de desmantelamiento del INTA. Son cosas que son dolorosas, que el Estado tiene como una forma ahora de hacer las cosas, que muchas veces también antes no tenía, tenía otras maneras, y cuando también hacía algún tipo de omisiones o recortes lo hacía de una forma más sutil. Pero ahora es un poco más, van tanteando, van sacando subsidios por discapacidad, la gente se queja, bueno, saco la mitad. Va pasando cosas donde el pueblo se moviliza y van tanteando a ver qué cosas pasan. Claro, cuanto menos nos movemos, más hacen, mueven en contra de nuestros derechos. También hoy estaba leyendo que hubo un juicio para con el tema de los agrotóxicos, ¿no? No sé si vieron un tema de una persona que estuvo, alguien que tiene como esto monocultivo, que estuvo pasando con su avioneta. Quito, le dicen, ¿no? Sí, los agrotóxicos. Y bueno, hubo como una situación, una chica que murió, bueno, no. Y se hizo juicio y bueno, el juez reconoció que no hay que, no hay que fumigar, que es una de las, que es un precedente que significa que bueno, con ese precedente se puede después trabajar más para que se dejen hacer esas fumigaciones. Que para mí es bueno, es un primer paso. Pero en general anteriormente no había habido un reconocimiento por parte de la ley de que eso estaba mal. O sea, entonces es un paso de reconocimiento por este juez que dice no, no hay que hacer eso. Y bueno, cuanto más visible, más podemos decir y hacer. Son cosas que pasan y que hay que visibilizarlas y hay que saberlas. Por eso están buenas las el mercado aquí del Olga, las flías, como decíamos recién, hacen visible a estos productores, a estas productoras que pueden tomar un diálogo también con el pueblo, con la gente que, sobre todo de las zonas urbanas, donde a veces no nos ponemos a pensar qué cosas pasan saliendo un poquito más del casco urbano. Y hace que los diálogos se van construyendo esos puentes, esas articulaciones, esas formas de trabajar juntos, de pensar juntos también el país que queremos vivir. Así que bueno, en eso estamos, tratando de remarla, tratando de cambiar las cosas, tratando de comer sano también, de poner en discusión el uso de agrotóxicos que habitualmente también están en muchas producciones, pero revalorizando a los productores orgánicos y productoras y tratando de, bueno, de hablar de salud también a partir de lo que comemos. Sí, hay una famosa activista de la India que se llama Vandana Shiva. Sí. Que viene visibilizando el tema de los agrotóxicos y la importancia. Ellas lograron implementar en la India que no se utilicen ciertos agrotóxicos en lo que es la comestible, ¿no? La agricultura comestible. Tristemente sigue estando en tema de los algodones, etcétera, pero lograron por lo menos implementar una ley, que igual ahora hay un retroceso, bueno, pero es cuestión de seguir. Como activista visibilizó y logró mover cosas entre ella y muchas o más para que no se pueda usar todo lo que es agrotóxico, todo lo que es transgénico en la producción de comestibles, ¿no? Tipo, más que nada la berenjena es muy importante allá. Y bueno, había mucha movida de Monsanto para querer como promover lo que es esa industria, ¿no? Y ella, con toda esa otra gente, pudieron lograr eso. Decíamos que mencionamos recién en este escenario de acá de Olga Vázquez, las facultades, trabajo social, naturales, el mismo rectorado, tiene también una, y agronomía, tienen también una feria de productores y productoras donde se pueden acercar también a precios donde no hay intermediarios, ¿no? Claro, más accesible. Miércoles y viernes están los productores en el rectorado, uh-huh. Y los lunes están en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, 122 y 60. Y los miércoles en agronomía también, puede ser, pues, Manos a la Tierra. Sí. Este proyecto que también, como decíamos recién, pone al productor en relación directa con los consumidores y consumidoras. Y eso es una forma de apoyar a los pequeños productores que en este momento están teniendo estos este tipo de ataque del Estado, ¿no?

Falta poco. Lo que se viene, ¿eh? Lo que se viene, hicimos montones de planes y proyectos para el programa 100. Acá estaba diciendo Lu, la productora, que en realidad esa canción, última canción, era un cover de El Príncipe. No voy a decir lo otro que dijo. Pero así sí, que, bueno, sí. Muchachos se lo adueñaron un poco. Sí, sí, bueno, dijo que son unas caretas, perdón, pero lo dije. Que decir. Bueno, nada. ¿Y los temas anteriores que escuchamos, Edu, que...? Escuchamos a Papando Moscas, donde les decía recién, una letra increíble, donde hablaba un poco de esos niños y niñas que van cumpliendo 12, 13, 14, que todavía no saben dónde ponerse, que están como arrancando la juventud, pero que de alguna forma también todavía siguen con ganas de jugar y de ocupar espacios que ocupaban de niños, ¿no? Y a veces seguimos con esas ganas hasta de grandes, ¿no? Mm. Porque a veces, nada, está bueno pensar que podemos imaginarnos, soñar cosas. Ay, hoy vimos una muestra en el MACLA que dice Buscando Soñadores y habla de los sueños. Y invita gente a venir, y niños y niñas, a contar sus sueños. ¿Y qué es el MACLA y dónde queda? Está en el pasaje de Ardo Rocha, 750. Fa. Es un museo. Vi que el público intervino mucho ahí. Sí, hay muchos dibujos, están ahí lapiceritas, lápices de colores, de todo. Bueno, entonces, antes de irnos, ¿cómo imaginamos el programa 100? Con mucha música, me imagino yo. Hay que festejarlo. Fiesta en vivo. Con alegría, parece. Muy bien, muy bien. Hacemos decoración, hacemos fotos y las ponemos en Instagram, todo eso que se usa ahora. Todo. Y bueno, y ahora que ya pasamos el teléfono de WhatsApp y el Facebook, pueden mandar saludos y lo que quieran para nuestro cumpleaños. Bien, 100 programas que, bueno, que no se las lleva el viento, sino que están, los pueden escuchar, los pueden reescuchar en el blog de Radionauta. Radionauta.com.ar. Bien, así que le dijimos recién, le preguntamos a Luciana si podemos hacer, si ella nos autoriza hacer un programa de 2 horas y nos dijo que sí, de una manera muy seria y segura, ¿no? Y vamos a invitar amigos y amigas músicos y músicas para que vengan a hacer música en vivo. Estamos hablando de eso, o sea que si alguno de ustedes tiene ganas, nos puede mandar propuestas. Podemos narrar cuentos, poemas, leyendas, cosas que tengamos ganas de compartir. ¿Cuántas cosas, no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Huelga de hambre ese día o comemos algo rico? No, guiso. Guiso con todo. ¿Acá en el estudio? Rodo se va a recontraenojar. No, igual va a ser noviembre, así va a ser calor. Vamos a hacer algo más para el calorcito, ¿no? Bien, decías recién noviembre. La radio cumple años también en noviembre. Cumple 6 años. Que saben que hay siempre como una maratón de programas. Donde todos vamos mezclados y mezcladas y vamos participando. Por ejemplo, Lobillo va, le toca de 11 a 12 participar de ese megaprograma. Ah. Y así que, bueno, no sé si voy a poder estar yo, así que pues, también podemos ir mechándonos para participar. Está muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Yo, antes de terminar, quiero mandar un pequeño saludito a mi amiga que cumple años, a Mercedes, que debe estar saliendo de su clase de inglés, que nos iba a escuchar. Espero que esté pasando un día hermoso. Otra virginiana. Otra virginiana. Feliz cumple, Mercedes. ¿Cómo somos los virginianos entonces? ¿Chinchudos, sensibles, qué? Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, sí. Las caras que pone Luciana son increíbles, ¿viste? Bueno, agradeciendo mucho su tarea, que ella compartió hoy su rol de madre, el amor como madre con Juana y también el amor por el Ovillo, que siempre está atenta, nos tiene un montón de paciencia, siempre le pone un montón de energía, así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Lu. Sí. Nos vemos entonces, nos sentimos, nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Adiós. Chau. Chau. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio. Los botes vuelven vacíos, solo hay algas pa' comer. Y el niño sale a buscar. Volveré con luna llena. No me busques que aquí estoy. 5 ya sale a bailar.